antes a besar, a llorar, volar a mar, a soñar con cuentos de hada. Tú que me enseñaste a reír, a sentir, vivir, morir por una persona amada. Tú, la profesora en el amor, suspendida en ilusión, me examina en una cama. Tú que solo eres sensación, te digo de nada por todo y te doy las gracias por nada. Y ahora corre y ve y escucha un tarmigué, cántala bien pagada. Identifícate, eres la farsa moneda que de mano en mano va. Si te parece bien, escucha a Bambino, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, como le canta un payaso. Después que tú te miras en un espejo y verás que no estás lejos y de ser un puto fracaso. Y ahora corrible y escucha a un tal Miguel cantándola bien paga. Identifícate, eres la falsa moneda que de mano en mano va. Si te parece bien, escucha a Bambino como le canta un payaso. Después te mira en un espejo y verás que no es tan lejos de ser un puto fracaso. Tú eres de la persona, alumna del conocido maestro Liendre, que creen que lo saben todo y es que después de nada entienden. No entienden, no entienden, no entienden. Que tú no entiendes, no entiendes, no entiendes. Yo quiero sentir ese nerviosismo que te da la ilusión, verme desesperado peleando la reloj, sentirme a cada instante prisionero de tu amor. Yo quiero sentir ese nerviosismo que te da a ti la ilusión, verme desesperado peleando la reloj, sentirme a cada instante prisionero de tu amor. ¡Tiquito! Y ahora corrible y escucha a Miguel cantando la bien paga. Identifícate, eres la falsa moneda que de mano en mano va. Si te parece bien, escucha a Bambino como le canta un payaso. Y que después que tú te mires en un espejo y verás que no es tan lejos de ser un puto fracaso. Tengo que encontrar un nuevo amor que me haga suspirar, me haga sonreír, que haga levantarme y olvidarme ya de ti. Si te me aporo trasera, me muerdo el tiro pedico pa' que te venga mi vera. Te me aporo trasera, me muerdo el tiro pedico pa' que te venga mi vera. Díselo, celu. La princesita encantada, si de un cuento se tratara, yo sería tu monigo. Tú, la dulcinea de los amores, ahora tengo ya razones para no ser tu Don Quijote. Tú, ejemplo de pedantería, reina de la tontería, voy a decirte algo bonito. Tú, maestra de todas mis lecciones, yo suspendo en tus amores, pero de tu colegio yo me quito, que yo me quito. Y ahora corrible, y escucha a Platilla, canta toda bien paga. Identifícate, eres la falsa moneda que de mano en mano va. Si te parece bien, escucha a Bambino como le canta un payaso. Y que después, que tú te miras en un espejo y verás que no estás lejos de ser un puto fraca, que es un fracaca. Y escucha a Miguel cantándola bien paga. Identifícate, eres la falsa moneda que de mano en mano va. Si te parece bien, escucha a Bambino como le canta un payaso. Y después te mira en un espejo y verás que no estás lejos de ser un puto fracaso. Tras las nubes se esconde el sol, y tras tu cuerpo, tu cara, tu pelo, tu mente, tu alma, se esconde una traición.